Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias Ara Radio, en el 98.2 FM y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la página web www.canariasara.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasara.es, donde encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Hoy tenemos aquí al poeta y músico ocasional Sebensui Álvarez. Hola, Sebensui. Hola, buenas tardes, adiós. ¿Qué tal? Vamos a hablar de esos dos discos que has hecho en los últimos años y que están disponibles para su descarga a través de Internet. Entonces, en fin, cuéntanos un poco qué es lo que vamos a poder escuchar en líneas generales. Bueno, pues mi primera grabación fue con Mr. Easer, uno de los dos dueños del sello de música Harsh Noise, Power Electronic. Se podría decir que uno de los sellos más importantes de España, de ese estilo, ¿no? Pues está distribuyendo gente como Merbow, editando gente como Dissecting Table, una cosa que parece aquí inadmisible que editen ese hombre, ¿no? En Canarias, ¿no? Que es uno de los pioneros de la música industrial japonesa, ¿no? Y nada, lo conozco hace mucho tiempo porque él llevaba ya hace muchos años ya haciendo música, es uno de los primeros así que hacía metal y grindcore aquí en las islas, un personaje conocido. Y nada, llevamos mucho tiempo hablando y tal, se empezó ya a interesar por la música experimental o el noise intelectual, como él lo llama. Y nada, un día quedamos en una tarde en su casa, empezamos a improvisar, él con sus aparatos, una guitarra rota, desenchufada, aparatos electrónicos, delay, empecé a recitar. Y nada, empezó a fluir ahí el asunto y la verdad que fue muy divertido. Después no, eso lo grabamos en una tarde del 2007 y nada, al cabo de como de un año y medio, dos años, pues se interesó un músico experimental del País Vasco que se llama Seth, que tiene un label que se llama Doministicu. Y nada, le interesó la propuesta, editarla, ¿no? Te limpian el sonido, ¿no? Como si lo remasterizasen y tal. Hasta ese momento había estado en el aire. Sí, sí, porque no, la verdad es que no cuadraba en su sello discográfico, porque era así muy, muy poético, no tan ruidoso, y no sé, y dio cabida ahí. Y luego el segundo trabajo es el que tiene el nombre de Alphaville, que es una colaboración intercontinental, ¿no? Digamos. Sí, es con un músico de Ecuador. Él fue también quien me propuso la idea. Y la verdad que me quedé sorprendido, ¿no? Porque este músico es un músico que lleva haciendo música desde el 89. Ha editado, tiene discos con gente, pues, la verdad que importantía, como Comando Bruno, ¿no? De discos Esplendor Geométrico, un sello extinto. O gente como Estados Unidos, Emil Beliau, o de Italia, Marden Incorporated. Me dijo, no, y tal. Él fue quien me animó a que me instalase un programa. Yo realmente nunca había hecho nada antes. Y nada, empecé allí a hacer bucles, a grabar sonidos con puertas y cristales. Y bueno, se lo voy a pasar a este hombre y me va a decir de todo menos bonito. Y dice, no, está increíble y tal. Y digo, bueno. Pero bueno, el mérito es de ellos, porque ellos son los que depuran el sonido, ¿no? Y son los 60 o 70% o más de ellos. Yo lo mío es las voces, más que nada. Bueno, aportar el elemento poético o intelectual, como decía el otro compañero. Bueno, pues vamos a escuchar el primero de los temas de este segundo álbum, el de Alphaville. Se titula A voz de claro en femenino y después lo comentamos. La vida es un equilibrio entre todo espíritu y toda carne. Antonio Gasco. A voz de claro, en femenino. La voz de Clark en femenino. El letrista y letrado a la voz. Flores, valles, cabezas cortadas por una manzana, sin derecha que matar. Campo de drogas donde recitar paganos versos. Aquí la mujer no preexiste, y el ciclo tampoco yo. Suerte la nuestra, dijo el latín. Todos esperamos que discurras a pesar de todo, pero te equivocas. Yo no sé hablar, soy un niño tonto y asustadizo, con una bomba nuclear en el pecho. E historias de cultismo en la cabeza. Arrastrando su vida en la numérica maldita, esperando una respuesta, un número, un color, una luz. Una palabra, una cara, una paliza, una puñalada o un beso de una desconocida. Bueno, Sebensui, tú sobre todo te habías movido en el mundo de la poesía y aquí sigues haciendo algo parecido al aportar tus textos, pero ¿cómo fue ese paso al mundo musical? Hombre, realmente a mí lo que me llevó a la literatura fue la música, ¿no? Yo creo que por eso también escribo poesía, ¿no? No solo porque me muestra un sentido más mágico de la realidad, sino que son las mismas canciones en sí, ¿no? Y bueno, y siempre, claro, siempre tarde o temprano, entre más música escuches, siempre te vas a ver referencias a literarias o de pintura o lo que sea, ¿no? Normalmente literarias, ¿no? Suele ser lo más común, ¿no? Escuchas un disco y bueno, la letra es de un poema de Baudelaire o ¿no? Ya te interesas, ¿no? Realmente es la curiosidad, ¿no? Curiosidad mató al gato, ¿no? Entonces ahora se ha completado el círculo, digamos. Sí, yo creo que fue eso, ¿no? Realmente yo intenté ser músico, pero por mi cuenta, y la verdad que como que no se me daba bien, ¿no? Y nada, me intenté dedicar a escribir, ¿no? Que también no tiene la misma, quizás la misma fuerza que pueda tener la música, ¿no? Que ya es más visual, sonoro, artístico, ¿no? Un lenguaje brutal, ¿no? Y bueno, había que estallar por algún lado, ¿no? Bueno, pero ya lo tonto ya tienes dos sí, discos, al fin, entonces. Sí, al fin y al cabo, sí, las grabaciones al fin y al cabo, al no... También, ¿no? Lo de la suerte que te da la electrónica, ¿no? Y ahora internet, que es como el punt de los 70, ¿no? Que hazlo tú mismo y pues es lo que tiene la electrónica, ¿no? Que es lo mismo, pero como en el futuro, ¿no? Que todo el mundo puede ser músico sin tener unas nociones, no sé, musicales, ¿no? De academia, ni mucho menos, ¿no? Uh-huh. Ya que estamos hablando de un género muy libre... En fin, es como saltar sin red. A mí este disco, por ejemplo, el de Alphaville, me ha gustado mucho. O sea, que fue un experimento que tuvo éxito, pero no siempre puede estar uno ahí en un ámbito desconocido, casi. Sí, hombre, no es música para las masas, ni mucho menos, ¿no? Hombre, el disco es variado, ¿no? A mí también me gustó mucho que tiene partes muy divertidas, tiene partes más así house, como Sick TV o esto, ¿no? Salvando la distancia, un minimal industrial, muy tipo del sello Galactorro. Lo compararon con House Agrafna y digo, bueno, Dios mío. Y un sonido sona, ¿no? El industrial este corrosivo, ¿no? De fábrica, repetitivo, ¿no? Y la verdad que salió muy variado, ¿no? El músico se pegaba hasta 8 horas, ¿no? Depurando los temas muchas veces, ¿no? Se lo trabajó bastante el solo, En cualquier caso, lo que hacías referencia antes, tu pasión por el mundo de la música, que me consta que eres un experto, especialmente en lo que se pueda decir rock oscuro o rock maldito, sí, desde una Yamanda del Galas, Corcovado, de Can Dance, etcétera, etcétera, siempre te ha gustado mucho y has buscado esa música que te sentías una conexión musical y poética también, ¿no? Sí, ¿no? Y de mente y de cuerpo y de todo. Bueno, sí, me he especializado mucho en el rock maldito nacional, ¿no? Siempre he intentado buscar como un loco, ¿no? Intentar hablar con los músicos. Es un rescate arqueológico, ¿eh? Pero vamos, que tengo una melomanía muy, muy fuerte, ¿no? Y realmente yo escucho de todo, ¿no? Me puede emocionar la canción más romántica de pop como cualquier otra cosa, ¿no? Pero sí me tira mucho eso, sí. Pues Ciertas bueno, cosas. vamos a escuchar un cambio con aquella primera colaboración con Mr. Easer, un tema de unos 4 minutos, pero que está dividido en tres partes, ¿no? Hipernesia, en el fin de los principios, y la mañana llora sangre. Se concibió de esta manera como un tema en tres partes, tanto en lo poético como en lo musical, ¿o cómo fue el resultado? Realmente no tiene nada de conceptual, fue llegar allí y no sé, empezar también a improvisar, ¿no? Hay palabras que no salen, no sé, sonidos, intentaba jugar un poco con las palabras, pero no fue una obra conceptual, digo, vamos a centrarnos en esto, aunque más o menos ya los dos ya sabíamos por dónde cogíamos y tal, pero fue más totalmente improvisado, menos el 90% de las letras, algunas que improviso yo. Y esto era en el álbum Ópera Prima que está en Doministicus. Pues vamos a escuchar entonces el tema Hipernesia, en el fin de los principios, la mañana llora sangre. Solvente puedo creer. Siendo la solución la misma. Dios es la lluvia que se derrama por mis labios agrietados. Silencio. Presión postoica. Cusita. Ya no recuerdo por qué ardía aquella noche. Ya no recuerdo por qué ardía aquella noche. Ya no recuerdo por qué. Solo sábanas blancas y camas asépticas. Destello de tu cara de fiebre. Tu tristeza sexy. Tu ataque masivo por la televisión. En el templo de madres ácidas engendremos. Ruptura en el hipercosmos. La nova recta por mi samenta de plata. La guerra surge de la envidia de la menstruación. Un sembrado de hijos con la herencia del invierno. Un viaje de nuncas protagonizado por la muerte. Una sonrisa fina de que más da vampiro el corazón. Oro sufriendo dentro de una mesa con la que tropieza. Estaremos siempre sufriendo, siendo un espectro en la sombra. 2000 años, cuando otra vez se levanten para marcharse. Quizás. Hipernesia. Fin de principio. Con sangre se revitaliza y los cuerpos fluyen cielo, de pie, dando vueltas ante la tormenta, con las brujas a tu lado amedrentándote. Manos, hacia arriba, cabeza, hacia arriba. Espectros arañándote el cuerpo y no existir. Desaparecer al antojo, fuerza china milenaria. Misticismo de espada y dragones alquímicos escupiendo fuego. Y tú escupes fuego también. Y la lluvia son tus lágrimas y miras a través del ojo de la tormenta. Y ves lo insondable, vestida de negro y tirada en el suelo. Y quieres que te cuente lo nunca visto. Que solo ven los muertos. La tierra es negra como una pantera. Se me olvida que vuelas después de muerta. Hay que morir para llegar a alguna parte. Solo se queda en tierra la traición. Traición hecha de materia. Materia hecha de carne y de objetos. Con fuego en las manos y una niña llorando un mar. Esperaré mi mujer. Al caer al suelo se levanta la plaga. No voy a escribir más que en tus ojos. Mátame, amando al sol. En la cocina espera mi cadáver. Me tiro al suelo como los perros. Y astros flotan en tu casa. En esta colaboración con Mixturizer te hacías llamar el anarquista del alma, ¿no? Uh-huh. Bueno, y este era el tema Hipernesia en el fin de los principios, la mañana... Llora Sangre, incluido en el álbum Ópera Prima, disponible en la Netlabel Doministicu. ¿Cómo afrontas el hecho de cantar? ¿Es distinto para ti? ¿Hay mucha diferencia cuando recitas un poema en público, por ejemplo, sin acompañamiento musical? Bueno, la verdad que, no sé, hombre, acompañado del sonido, pues todo, la verdad que es mucho más mágico, ¿no? Que recitar, la verdad. Uh-huh. Te mueves más con el sonido, ¿no? Con las ondas del sonido y vas cambiando. O sea, ¿no? Es menos frío quizás que hablar en público, ¿no? Uh-huh. Y el hecho de que internet permita todo tipo de en el labels que existan y difusiones de músicas muy muy alternativas, en fin, no puede ser considerado más que como algo positivo, como mencionabas antes. ¿Crees que con la poesía ocurre algo similar o es más bien un fenómeno restringido a la música? La verdad que es un tema bastante complicado porque yo creo que es en todas las artes y en todas las capas sociales o de trabajo. Siempre lo menos que tenga un trabajo así artístico bueno, siempre es lo más valorado, ¿no? Pero ya es que ahí ya creo que... Ya entra ya en temas ya de la universidad, de la universalidad de la mente, ¿no? A nivel mundial, ¿no? ¿Por qué se valora lo que menos tiene valor? No sé, son cosas ya que somos ya inveteradas, ¿no? En la cultura y en la humanidad, ¿no? No creo que... Bueno, ojalá tengan solución. Claro, la cosa es al menos haya un cauce para que de alguna manera, aunque sea minoritaria, sí. Y... menos mayoritaria de lo que fuera deseable, pues al menos llegue a la gente claro. Adecuada, a algunas personas por lo menos, ¿no? No, es increíble, ¿no? La calidad de los Netlabels que hay, ¿no? Y te encuentras a gente que, por ejemplo, yo en Doministicum me encontré a Manuel Campoamor, el pintor, bueno, el primer cantante de Caca de Luz, donde tocaba Alaska la guitarra con 14, 13 años, ¿no? Joder, Te abre mucho las puertas. Lo que pasa es que el tema de internet, al haber tanta sobredosis de información, está todo como más soterrado, ¿no? Realmente, si no sales al espacio físico, ¿no? O más material, ¿no? Afuera, pues parece que pasa más desapercibido, ¿no? Pero vamos, una herramienta. Y los NetLabels es increíble, ¿no? La calidad de vanguardismo que hay por todo el mundo es una maravilla. Precisamente lo que más hay es o bien música electrónica o bien música ruidista, entre comillas, o muy experimental, porque lo primero porque es muy fácil hacer música en el ordenador de casa y lo segundo porque es música que encuentra difícil difundirse de otra manera y parece que no, pero hay mucha gente también que la está haciendo. Entonces, la gente que logra editar en disco es poca. Bueno, la calidad en la música experimental a veces es muy subjetiva, ¿no? Pero sí, lo bueno es que pueda salir, ¿no? Que claro, es que la diferencia es que antes se necesitaba mucho dinero. Si tú quieres sacar un disco, pues claro, tengo que ir a un sello discográfico y tal. Ahora puedo hacerlo, ¿no? Podemos hacerlo. Eso es una maravilla, ¿no? Y yo sé que tú conoces un montón de casos de grupos que si vivieran hoy día, pues seguramente no se hubieran separado porque en su día tuvieron muchos problemas y a lo mejor sacaron una maqueta Un o un single single. y después se quedaron en eso, ¿no? O 14 años esperando con un disco y dices, pero ¿cómo puede ser esto? Pero si esto es. Bueno, este grupo no tiene parangón ninguno. Es una calidad impresionante, ¿no? Pero bueno. En fin, estamos en el cambio del paradigma, como quien puede decir, ¿no? Nadie sabe cómo acabará, pero por lo menos las cosas están cambiando y hay manifestaciones positivas, yo creo. Sí, desde luego. Voy a seguir las NetLabels, ¿no? Es una labor que no veas, ¿no? Y la posibilidad de colaborar con gente de todo el mundo también, ¿no? Claro, Cuando claro, claro. cuadra, pues es Claro. verdad que puede ser que los árboles no Y dejen ver con. el bosque, Sí. pero Antes era. O sea, ahora encima es que lo puedes hacer con calidad, porque antes a lo mejor tú querías hacer un grupo con alguien de Finlandia y generalmente, ¿no? Depende del grupo, ¿no? Del nivel que tuviese, pues se mandaban los sonidos por casetes, ¿no? Por correo, ¿no? Y ahora, claro, te lo puedes mandar con una calidad digital, ¿no? y cada vez que se editaba se iba perdiendo calidad, claro, con los Sí, casetes y todo eso. claro. Bueno, pues el siguiente tema es otro de Alphaville. Cuéntanos un poco, este tema, el álbum se puede descargar a través de una de esas plataformas Mega Upload desde principios de año, pero ¿piensan darle alguna difusión más de alguna manera o...? El tema es que el músico este que te digo, se llama Leonardo Sábato de Armenia, pues es como una persona muy anti-copyright, ¿no? Anti-sistema, ¿no? Aunque tiene discos con gente así grande, pues por otro lado es una persona que despersonaliza su propia historia, ¿no? No tiene ni el más mínimo ego como artista, ¿no? Y de hecho a veces no. Aunque aquí sí nos hicieron las portadas un chico de México, la verdad que se lo trabajó bastante, hizo varias portadas. Pero bueno, él lo tiene colocado, Leonardo pues lo tiene colocado en su blog, donde tiene todas sus grabaciones, de las más antiguas, y de todo tipo de estilo, ¿no? De hardcore hasta cosas más doom o un rock industrial, así tipo los Swans o cosas así. Y todo lo puedes encontrar en su blog. Poniendo armenia.blogspot, bueno, tiene un nombre extrañísimo. Y bueno, ahí puedes bajar gratuitamente todo lo que quieras de él. Y lo que es cierto es que hay gente que lleva muchos años en el mundo de la música y ahora de repente también ve las puertas abiertas, dice lo que yo estaba haciendo antes con casetes, con ediciones limitadas, lo que sea, pues esto ahora me permite muchas más posibilidades, ¿no? Sí. Si no, podemos llegar a ser un Aphex Twin, ¿sí? Si nos lo proponemos. Bueno, en ese caso no, pues hombre, ya era un niño prodigio, ¿no? Pero sí, es lo que te decía, lo del hazlo tú mismo, que del punk, ¿no? Del 77, ¿no? Pues lo decía Siouxsie, ¿no? Que hoy en día, pues, es lo mismo, pero con la electrónica, el hazlo tú mismo, ¿no? De los años 70. Y estoy de acuerdo, ¿no? Tú no puedes contratar a una orquesta, pero bueno, puedes conseguir samples de orquesta y suenen de maravilla, ¿no? Suenen tanto mejor que una orquesta. Claro, y la otra tendencia es una tendencia muy retro en muchos aspectos de la música comercial y sin aportar nada nuevo, ¿no? Entonces a veces yo me aburro, digo, hombre, hazme algo distinto que no suene exactamente como tal grupo de los 80 o de los 70. Hay demasiados grupos que son quizás más en el ámbito de la música comercial o alternativa mayoritaria, que los puedes identificar muy fácilmente sus influencias y prácticamente no aportan nada, ¿no? Sino es que la electrónica son No, en la electrónica, coordenadas. no, pero en el pop rock también, o Sí, sí, sea, sí. no solo en la electrónica, pero también la electrónica a veces da la sensación de que se estanca un poco, pero... Sí, no, pero hablando de internet, ¿no? Como estamos hablando de la música que la puedes hacer tú mismo, me acordé, ¿no? Que la electrónica es algo que tiene unas coordenadas sin límites, como un disco que sacó Brian Eno hace años, ¿no? Que era un disco que se podía escuchar, ¿no? Cambiabas las pautas con un ordenador y podías escucharlo siempre de una forma diferente. Y dices, bueno, que ya de por sí la música no tiene límites, ¿no? Es algo de la imaginación y del alma de la persona, algo así, ¿no? Claro, Y pero siempre por se hacen cosas nuevas, ya sea con ordenadores o sin ordenadores, siempre habrán maravillas, ¿no? Vale que los 60, 70, bueno, y 50, hay unos patrones, ¿no? De la música popular ahí impepinables, ¿no? Pero después también hay música de principio de siglo, de los futuristas, que es más avanzado que música de hoy en día, ¿no? Pero eso de que la música se ha estancado y tal, pues eso no creo que pase ni va a pasar nunca. Lo que simplemente es que no tenemos los medios de comunicación para no para conocerla. Claro, que esos medios de comunicación te presentan grupos que hacen lo mismo de siempre. Entonces, no digo que no haya muchísima gente haciendo cosas nuevas, eso es lo que yo intento defender con este programa, pero digo que a veces, si no, si te quedas en lo de siempre, pues es la impresión que se puede sacar. En fin, bueno, pues vamos a escuchar ahora otro tema del disco de Alphaville. Este sería Abogar por la escritura de manos muertas. Abogar con la mano de escritura muerta. En sí, toda tu iris saldrá de congelada boca. El puente de hielo de tu mundo al mío, quemado por nuestra depresiva imperfección. El puente de hielo de tu mundo al mío, quemado por nuestra depresiva imperfección. El puente de hielo de tu mundo al mío, quemado por nuestra depresiva imperfección. Las niñas mueren antes porque viven crecidamente. Y sus muñecas son siniestras en la habitación llena de morro, que su estudio a largo plazo. La libertad no tiene que ser una ciudad, una habitación, una familia, una medida de vida de mi vida. En un sonrojo, un sin igual, sin alma. Solo música que habla con nuestro torturado espíritu. Ni siquiera es un peligro de pecado. En esta pútrida paranoia de muerte y pureza. En esta pútrida paranoia de muerte y pureza. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y hoy jueves estamos entrevistando al poeta gran canario Sebensuy Álvarez, que tiene dos discos en colaboración con otros artistas y uno de esos proyectos era Alphaville, del que acabamos de escuchar el tema Abogar por la escritura de manos muertas del álbum Puente de Hielo. Y cuéntanos, Sebensui, tú también has estado involucrado en el mundo de los fanzines y de las revistas, pero todo eso se puede interpretar como un antecedente de lo que hoy ocurre en Internet, de gente que intercambia conocimiento, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, sí, los fanzines, ¿no? El mayor boom se puede decir que fue en los 80, ¿no? Y era, claro, una más bien centrado en músicas marginales, ¿no? A fotocopias, ¿no? Y poder distribuir y, como dices tú, desplegar información, ¿no? Los fanzines se mandaban por todo el mundo, daba igual hasta muchas veces el idioma, siempre utilizando el inglés. Y para conocer grupos que se dicen underground, ¿no? Y bueno, no sé, ahí hoy en día no se ven ya, es muy extraño que se vea ya un fanzine, ¿no? Es muy extraño. Realmente son mucho más profesionales hoy en día, ¿no? También el fanzine siempre va muy relacionado con el punk a finales de los años 70, que realmente fue así cuando surgió, ¿no? Por movimientos vegetarianos, ¿no? Que lo hacían con papel reciclado. Y más bien es eso, el fanzine va más relacionado con el punk, la contracultura, más que en otras músicas. Sí, he tenido la suerte de colaborar en alguno de Madrid, como la Sonrisa del No Muerto, algunos así, muy fuertes, ¿no? Con las portadas hasta de Lija, ¿no? No, Madre no, no mía. muy suave al tacto. Y bueno, y ahora estoy muy contento, ¿no? Porque yo colaborando desde el número 6 en una revista de aquí que se llama Las Palmas Expresas. Y no es porque colabore, no sé qué está mal que lo diga, pero me parece de las mejorcitas así que hay por aquí, ¿no? Es una revista que se involucra mucho en la cultura de Canarias más menos comercial, por decirlo de alguna forma, y de todo tipo, ¿no? De las islas, ¿no? Mira mucho también al pasado, no es una revista que va de moderna o que solo tiene, o que más de la mitad de la revista son anuncios, ¿no? Y nada, ya esperando ya el número 7, que salga dentro de poco, que va a estar muy bien, va a tener una entrevista a los hermanos Dalton, va a estar muy bien, ya, a ver si sale, que hemos tenido problemas y tal, por subvenciones y eso. Y no sé, tiene mucha calidad. Es una revista que se hace con mucho amor, ¿no? No es una revista que vamos a hacerla, ¿no? Para cumplir una función porque estamos en una empresa o algo y tenemos que. Se hace con mucha presión. Por amor al arte, Por vamos. amor al arte, sí. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Bueno, pues ahora vendría otro tema de Alphaville. Acontecimientos inexplicables, que creo que es uno de los más accesibles, quizá, del disco, ¿no? Con más ritmo y eso, ¿no? Digo, igual me he equivocado de tema, pero bueno, me parece. Es que son tan volubles los temas que Bueno, vamos a depende. escucharlo y ahora lo comprobamos a ver si está en lo cierto. Una y otra y otra y otra vez. Lo que es. y el resto de ella siempre parece que sobra lo que falta. Llevo 127 páginas hablando sobre el y otra vez. Llevo 127 páginas hablando sobre el. Llevo 111 años haciendo aparecer sobre el. Llevo 127 páginas hablando sobre el. Llevo una vergüenza en el pecho. Una y otra y otra y otra vez. Porque se acumula. No se borra. La verdad es una carga que llevará para siempre. No se borra. No hay más que escribir. Pero el maldito fuego viene a la cabeza. Una y otra vez. El fuego de la noche que rompe la mísera y el clerón que se detiene. Es que para mí, la muerte obligada de la libertad de las. Una y otra. Solo queda el poema de la carne de una y otra. Solo, y otra vez. Una y otra. Siempre las mismas palabras. Siempre solo. Una y otra vez. Una y otra vez. La realización es el genital del otro. Una y otra vez. La locura son los pájaros que pasan por encima de la página. En esta mañana una locura. Una y otra vez. El caballo derrotado en la establa. Hay que cambiarse la esencia de los años. Hay que crear un mundo nuevo y destruir esto. Hay que pegarse un tiro en la cabeza. Ahora el barro para moldear al hombre es un asesino. Dentro de poco escribiré lo perfecto, mágico e indivisible. Con amor concentrado de belleza, con delirio y con color. Una y otra. Lo haré. Lo conseguiré. Y dentro de mí otra y otra vez. Vamos a ver, decía que este tema, Acontecimientos Inexplicables, es uno de los más accesibles de este álbum de Alphaville, porque empieza con un ritmo marcado y lo de una y otra vez casi podría considerarse un estribillo, con un poco de manga ancha. Entonces a eso me refería, que quizá es el tema que tiene influencia, ya nos podemos salir de este género, ¿no? De otra manera. Sí, estoy de acuerdo. Este era el tema que a mí, en mi sueño, me recordaba a Ziggy TV, salvando las distancias y tal. Es más, como discotequero, algo así, un poco trip, ¿no? Muy chatarrero y tal. Sí, diste en el clavo a este, ¿no? ¿Y cómo surgió? ¿Era una idea preconcebida o se fue creando sobre la marcha el añadido de las percusiones y todo eso? Hombre, yo te puedo decir lo que hacía yo. Yo de él realmente, o sea, él no... Siempre quiere estar ahí en la sombra, en el misterio, y no me cuenta ni lo que hace, ni cómo conseguía esos sonidos, ¿no? Para... Se lo he preguntado, pero no me lo quiere decir. Digo, pues bueno. Yo te digo, yo utilizaba un Casio Tone de los años 80, un Yamaha de principios de los 90, e intentaba sacar sonidos ahí de la forma más corrosiva que podía muchas veces. Los ampliaba... No sé, cogía cristales, tin, también los ampliaba y después grababa las voces y después ya se lo pasaba todo a él. Y él ya hacía, ya lo edulcoraba todo ahí con con los sonidos ahí del más allá. Pues, en efecto, el otro disco, el que hiciste con Mr. Easter, era más improvisado, ¿no? Sí, fue totalmente improvisado. Sí, fue, y los dos juntos grabando al mismo tiempo. Sí, fue en menos de 2 horas habíamos terminado. Y no sé, después era una música muy accidental porque a lo mejor quedaban ecos de voces y cogíamos, volvíamos a meter la misma voz y la grabábamos encima y se mezclaban varias voces y al final pues mira, no... Nos gustaba cómo quedaba, ¿no? ¿No? Era muy, muy accidental, ¿no? Estuvo muy bien, muy divertido, ¿no? El elemento de sorpresa aleatorio, ¿no? Que a veces no esperas cómo te queda al final la música. Sí, sí. Como Xenakis, ¿no? Que hacía música estocástica y tal, ¿no? Sí, esas serían ya palabras mayores. Ya. Salvando la distancia, ¿no? Digo, ya. Que me recordó, ¿no? La música del azar, ¿no? Sí, este hombre ya utilizaba matemáticas y eso ya era ya impresionante, ¿no? O John Cage, ¿no? Como... Claro, John Cage fue el gran gurú de la música aleatoria, sí, efectivamente. Claro, o te daba una partitura con unos signos gráficos y el músico tenía que interpretarlo, por ejemplo, o piezas que las partes se podían intercambiar, etcétera, etcétera. ¿No? Y utilizando Li Jin, ¿no? O sentidos adivinatorios. Sí, algo también de eso tenía por ahí. Curioso, sí. Bueno, y háblanos ya para ir terminando de tu faceta como poeta. Tienes varios libros editados. Has ido a dar recitales fuera de Canarias en unas cuantas ocasiones. Cuéntanos un poco. Sí, pues nada, mi primer libro salió en noviembre del 2009. Ya había publicado en alguna antología de Tenerife, en revistas, en fanzines peninsulares, canarios. Después he colaborado en varios libros de Leopoldo María Panero. Y sí, bueno, he tenido suerte. Bueno, también me ha costado, ¿no? Después de 7 años ahí detrás de editoriales. Me ha costado bastante. Ahora, si Dios quiere, en diciembre del 2011 sale uno en Santa Cruz de Tenerife, en la editorial Baile del Sol. Bueno, ahora también voy a salir en una antología en Granada, de poetas y escritores de allí, a la que tuve mucha suerte de conocer estando allí, como gente como el traductor de Miri Dickinson, casi nada, ¿no? Un chico joven muy, muy inteligente, sabía mucho de música, por cierto, Rubén Martín, escritor, Begoña Callejón, una escritora también, psicóloga, muy buena, y nada, tuve la suerte de conocerlos y al final este otoño saldré en una antología con ellos también. Y, bueno, esos son ¿Y de recitales que has dado fuera de Canarias? Recitales que he dado fuera de Canarias han sido en Madrid. Eso fue en el año 2004. Fui con Leopoldo María Panero para allá. Había muerto su hermano menor, hicieron una especie de homenaje allí. Y nada, me pidieron que si quería recitar. Y a lo que me quedé yo muy contento, porque había gente que le gustó más lo mío, digo, que lo del maestro Leopoldo, digo, pero bueno, digo, me quedé sorprendido, porque fue todo que lo escribí una noche anterior sin dormir y con bolígrafo y a veces y cuando papel. Mejor sale. En sí, esos momentos. Sí, ese es todo de vigilia, la larga noche, ¿no? Bueno, y dejarnos los datos entonces del libro que aparecía a finales del año pasado, por si alguien lo quiere buscar. Sí, pues el libro se llama Horizontes Invisibles del Miedo, lo editó la editorial Atlantis, de Madrid. El prólogo es de Leopoldo María Panero. Y no sé, se supone que está en todas las casas del libro de España y también se puede conseguir en Tenerife, en Fuerteventura y... las librerías comunes, ¿no? Aquí de Las Palmas, Canaima, el Libro Técnico, ¿no? Por Triana, Nogal, todo esto. ¿Y recopilaba lo mejor de tu obra más o menos hasta ese momento? Hombre, hay cosas que con las cuales no me identifico porque las escribí hace 6 o 7 años. Algunas son nuevas. Eso sí, siempre las he ido depurando, ¿no? Y más sabiendo que la iba a publicar, cosa que jamás pensé, ¿no? Hay un poema que tenía que le hacía muchas gracias a mis amigos, que jamás publicaré nada, jamás seré nada, ¿no? muy pesimista. Y al final, pues, mire. Y... Pero sí, sí me identifico. Es como así el primer parto, así como más... Como más doloroso, ¿no? Más oscuro, ¿no? Narrar, no sé. Es post-adolescente un poco y las experiencias que he tenido y eso. Y aunque el segundo creo que no va a diferir mucho de... No es que vaya a ser mucho más positivo, ¿no? Aunque bueno, si le buscas el sentido del humor, al fin y al cabo yo siempre intento dar un mensaje de esperanza. Bueno, y, no, y no recita... También tiene micro relato, relato breve también un poco. Bueno, si quieres te leo... Claro, claro. Léenos algún poema. A ver. Voy a leer uno que se llama Oración de Hielo. Bueno, aquí está. Calumnias de una nueva vida. Fosfatina de huesos enamorados de espíritu celestial extintos. Paradas que preceden al desconsuelo de un niño rojo. El espectro infantil lee a Poe. La infamia de los edificios terroríficos. En bandeja se resuelven problemas mundiales. Librerías borrachas en Navidad con jóvenes drogados dentro. La espera de una abuela momificada tejiendo con Hécate. Se construyen por sí mismas las rutas encantadas de ogros moribundos. En viandas de ejércitos espectrales que llaman espada a su falo. Túneles de misterio y suciedad entre montañas donde se pueden dejar grabadoras por la noche para recoger sus voces. Laboratorios de incubación de crisálidas de niños magos, de niñas brujas, en un gran nuevo desorden del delirio de las náyades. Infinito despertar de pesadilla colorida. Automático el verso y el beso de los asesinos. Camisa negra para despertar durmiendo en Rumanía el año nuevo. Mala suerte para siempre en el río del solo hombre solo. Un ojo, una aguja. Un esperpento en la mirada de serpentina colorida, de ser... piente en su letra maravillada del revés. Gastar la vida por una nube eterna que te absorberá sin ojos como la luna bebe de un pozo donde grita el niño al fondo de caída no libre. Aquí ya se revuelven los muertos en tumbas de flor perenne por sus ojos derretidos de los hijos por los hijos que mantienen su honor de lluvia sangrienta de cal de luna para siempre creciendo la flor en el cráneo. Como un lobo su noche, como un cuchillo caliente la vida del ojo. Partiendo del chillido primero que creó el sonido, emanan disonantes las materias imprecisas multiformes que ahora rebosan en seno de mujer de cuidados intensivos. En mermelada de madre empalaga el fruto prisionado, y es así que en huraño pájaro me convierto, agarrado a un ideal, aplastado por buitres de diversa idiosincrasia y átonos. Me como al corazón como autocaníbal del sentimiento. Sinfonía primigenia de viento helado como hálito, del rayo eléctrico que destruye al nervio encendido en combustión espontánea por estatuas de piedra invisible. Relámpago de modernidad que fluye de un tabú exánime, en estrellas de jóvenes despistados, inservibles como el peso mosca de mis manos abiertas a un sol escandaloso por 68 generaciones juntas en alineación de un astro sediento de sangre y amor. Muy bien. Pues este es uno de esos poemas, entonces, que podemos encontrar en ese libro que debería estar disponible en la mayor parte de librerías de Canarias. Sí. Bueno, y la gente, eso, se puede animar a comprar tu libro y si no, que se descarguen por lo menos los dos discos que de música experimental que hemos oído algunas selecciones hoy. Y podemos terminar o ir terminando con otro tema de Alphaville. Este que es Al morir, dos puntos pierdes, Nebreda adolescente. ¿Algún recuerdo o impresión en concreto que te sugiera este tema? Bueno, esa canción está dedicada a alguien que estimo mucho, ¿no? Es alguien muy, muy sorprendente. David Nebreda es un artista esquizofrénico que solo reconocido en Francia y lleva más de 30 años encerrado en su casa. Y utiliza su cuerpo como obra de arte, ¿no? Así muy, muy artaudiano, ¿no? Que no separa la obra el cuerpo de la obra, ¿no? Y bueno, se podría decir que es una especie de iluminado mártir, ¿no? Que vive en su casa, es una cosa muy sorprendente, ¿no? No te puede dejar indiferente, ¿no? Él pinta con su propia sangre o... No sé, es algo, vamos... Desde la historia de Cristo es de lo más sorprendente que he visto casi, ¿no? Una cosa, pero digamos que es... Que la gente, bueno, sale casi corriendo de sus exposiciones, ¿no? Una cosa que... Muy fuerte, ¿no? Bueno. Sí. Ahí está ese homenaje entonces en este tema. Sí. Vale, pues vamos a escucharlo. Estaba este último tema del proyecto Alphaville que escuchamos hoy aquí en Intangible 23. Le recordamos a los oyentes que tú, Seven Sweet, tienes ese proyecto y con un disco editado, Puente de Hielo, que se puede descargar en internet, al igual que el anterior, junto a Mistureaser, Ópera Prima, y también en las librerías estaba ese volumen que ha salido, sí, recopilando tu obra, se llamaba, ¿me lo puedes recordar? Horizontes Invisibles del Miedo. En Atlantic era, ¿no? Sí. La editorial. Sí. Bien, y mañana tienes un acto por ahí, ¿no? Sí, mañana presento el libro de un escritor, se llama Macu Marrero Leme, y es un libro sobre Vampiros. La verdad que el libro está muy original porque tiene una perspectiva de, no sé, linajes de vampiros en los cuales yo desconocía, por lo visto han existido según la leyenda. Y nada, también recordarte, si alguien quiere leer los textos, que hay una página de un antiguo grupo literario donde estaba, que se llama Los Poetas Vivos Muertos. Y también recordar que pueden descargar en PDF los números anteriores de la revista, lpcexpresa.com. Y vale, y entonces yo creo que para despedirnos la mejor manera es que nos leas otro poema, si te parece bien. Ah, pues vale, encantado. Allá vamos. Belleza con dolor se mueve. Como barquito en llamas, suena un piano en la madrugada. Amigos para morir en el deleite, para vivir en el vicio del círculo de la tierra. Atreyu, llévanos de aquí. ¿Es el amor el dolor? Un sueño inalcanzable, un modelo a seguir, un miedo vocacional. Rompe el hechizo del silencio. Muchas gracias. Me ha gustado esa referencia al libro interminable, uno de los libros de cabecera de Ende. Sí, sí. Muy bien, pues gracias por estar aquí, Seven Sui, y iluminarnos con todos esos comentarios que nos has hecho sobre tu música, sobre el arte en general, sobre tu poesía. Y nada, seguiremos en contacto, otros proyectos musicales que puedas tener. Y nada, hasta la próxima. Muchas gracias a ti, a Jose, por la labor de rescate cultural que hace, que es muy fuerte también, ¿eh? Bueno, espero que se puede. Pues nada, aquí terminamos en esta edición de Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es y allí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, así como los enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Así que nada, hasta la semana que viene. Un saludo de José García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.